Este es el informativo vecinal de Casavalle, un resumen informativo con las principales noticias de la semana. En esta edición repasamos los hechos ocurridos entre el sábado 9 y el viernes 15 de noviembre de 2019. Bueno, comenzamos con el tema de las noticias policiales. Luego de una semana complicada desde el punto de vista de la seguridad, nos referimos a la semana pasada, se observó en las calles de Casavalle un importante despliegue policial con varios procedimientos que se estuvieron realizando y controles callejeros en distintos puntos de la zona, lo cual conllevó a una importante disminución a la sensación de inseguridad. En esta semana, por lo pronto, no hemos tenido por parte de vecinos ningún reporte de hechos delictivos, cosa que nos alegra. Por supuesto, no significa que no haya pasado nada, pero sí lo tomamos como un indicador importante, ya que cuando suceden episodios delictivos, los vecinos se comunican y esta semana, afortunadamente, no tuvimos reportes, y no afortunadamente, sino gracias al despliegue policial que se desarrolló. Dentro de los procedimientos que se dieron en la zona, un hombre de 45 años intentó evadir un control de rutina y los efectivos, tras percatarse de esta situación, se acercaron hasta la persona, lo detuvieron y se le incautó presunta sustancia estupefaciente, es decir, algo que se presume que son drogas, dinero y también una tarjeta de crédito, y fue puesto a disposición de la justicia. Esto fue publicado el día 8 de noviembre. Bueno, y noticia de último momento que tenemos que agregar: hay más de 1.000 servicios afectados en todo lo que sería la parte oeste de Casavalle, que incluye los barrios Imbe, Gruta de Lourdes, parte del barrio municipal, 24 de enero, toda la zona de instrucciones, jardines de instrucciones, están afectados muchísimas familias, como le decíamos, hasta 1.000 servicios de internet y telefonías a causa del robo de un cable que, provocó una falla mayor. Hay más de 1.000 servicios afectados, lamentablemente por causas previsibles. Lamentablemente por causas previsibles, los vecinos una vez más somos víctimas de la imprevisión de las empresas que realizan obras y no toman los recaudos de seguridad necesarios, dejan cables expuestos y lamentablemente hay gente que está pasando mucha necesidad, que agarró para ese lado y se termina llevando los cables para fundirlos y venderlos. Porque sabemos que tenemos en el barrio mucha gente viviendo en situación de calle, tenemos gente pasando muchísima necesidad. No es que uno justifique, pero sabemos que puede llegar a pasar y las empresas deberían tomar los recaudos necesarios para evitar este tipo de cosas que nos genera problemas. Nosotros estuvimos charlando con gente de responsable de la obra, le dijimos que había un problema de seguridad importante en la zona y que tenían que tomar recaudos de seguridad, que tenían que dejar las obras con sereno, para evitar todo ese tipo de cosas. Ya sabían que habían tenido problemas de robos de cable anteriormente, pero por lo visto no tomaron las medidas de seguridad necesarias, las precauciones, y si las tomaron no fueron efectivas, porque, como les decía, una vez más los vecinos tenemos que pagar los platos rotos. Militantes del Frente Amplio realizaron una barriada puerta a puerta por las calles de Casavalle, acompañados de referentes políticos como Graciela Villar, Cristina Lustenberg y la alcaldesa del municipio de Sandra Nedov. El colectivo Casavalle de Pie entregó un documento a los candidatos Daniel Martínez y Luis Lacalle Pou, titulado 20 puntos prioritarios para el desarrollo sostenible de Casavalle. El documento se encuentra publicado en las redes sociales de Casavalle de Pie e incluye, entre otros reclamos, el asfaltado de las calles de los asentamientos. Compartimos una nota grabada durante el mes de junio que muestra el drama que viven las familias que tienen que transitar por calles de tierra cada vez que, bueno, que tienen que ir a trabajar o a estudiar. Escuchamos a vecinas del asentamiento 24 de enero que queda sobre la calle Instrucciones. Y el tema es que cuando salimos para la escuela, los nenes tratamos de llevarlo, somos de un asentamiento, pero lo llevamos limpito. Cuando llegan a la escuela, por todo el cruce de las calles, muchas madres tienen bebés chiquitos, no tienen dos o tres, y no pueden cargar con cinco niños arriba del lomo para que ellos lleguen limpito. Entonces llegan a la escuela embarrados. O sea, a mí me da vergüenza que mi hija llegue, o sea, sale limpia a mi casa por el lado de los champiñones todos los días, y lo seco en una estufa, o sea, porque vivo en un asentamiento, pero lo llevo impecable a los niños, pero a la escuela llegan embarradísimos. Hace una semana no van a la escuela por ese hecho, de que prefiero que queden en casa limpios si no lleguen a la escuela todos embarrados. Y claro, que los miren con otros ojos por claro, el hecho de, o sea, que no es que porque vivíamos en un asentamiento van sucios los niños, no, al contrario, la ropa se la lavo todos los días y la hace con la estufa, pero claro, opté por no llevarlo a la escuela, porque ellos mismos pueden sentir vergüenza también. Claro, porque llegan embarrados, las túnicas todas salpicoteadas. Claro. Y a mí me ha pasado de llegar a la escuela y volverme para atrás, porque llega empapada. Claro. O sea, entonces una niña de 3 años o de 5 no puede, o sea, de 12 años igual, no puede estar 4 horas mojada. Claro, porque claro, después se me agarra una congestión. Y hay muchos niños asmáticos. ¿Y a dónde lo llevan? Acá, ¿a ellos? Yo lo llevo a la Rumaña. ¿A la Rumaña? Claro. Tiene como un kilómetro, ¿no? Yo claro, lo llevo a la Rumaña. Y la nena de 3 años va al jardín, la Jubilú. Al CAI Jubilú. ¿Qué es? ¿Está? Ahí en Domingo Arena. En Domingo Arena, cerca claro, de la escuela. Sí, está cerca. Sí, más o menos un kilómetro tiene. Claro, sí, no. Claro. ¿Viste que y un kilómetro por el barro está bravo acá? Y más la lluvia, porque caminar, no queremos que falten. Que es imposible que sean niños cero falta, porque claro, entre la lluvia, el barro y todo se te complica horrible. Claro. ¿Me entendés? El barro. Sí. Porque si las calles lleve una capa, un piló, o sea, un paraguas, está. Pero, o sea, el barro es imposible ya. Claro, y como el es tema imposible de las ambulancias, como... No entran. ¿Cómo que no entran? Y no entran. Si te das enfermo y necesitas que te venga un médico. Y parece que puede venir una ambulancia, te puede estar muriendo y la ambulancia se queda ahí. Claro, en la situación, la última situación que hubo, que yo llamé, mi marido estuvo... El taxi te espera, o sea, venís cargada, subite las cosas al lomo y entra como pueda. Tenés como porque no 400 entra metros, ¿no? Claro. En Chicago, te dejan en Chicago. En Chicago. Que está la cortada 700 de... metros, más o menos. Claro, la y cortada ahí. Y te dicen bajá porque no entro. Entonces está. Claro, sí. Estamos encerradas, vamos a decir que todo el barrio está encerrada. Yo te puedo plantear que todos los vecinos te van a decir casi lo mismo, que están cansados a ver de qué. A ver, entiendo no que... pretendemos, claro, o sea, lujo, ¿no? Pero claro, una calle condiciones mínimas. Que podamos salir a tomar un ómnibus e ir a la escuela. Claro. A ir a la escuela. Yo, mi nena de sexto, tal, la trato de llevar porque si no pierde. O sea, claro, y en preferir, o sea, que pierda y que se marre un poco, la llevo, pero tampoco es justo que llegue toda embarrada claro, a la escuela. Claro. Vamos a otras actividades por parte del Estado. Como es de público conocimiento, el Plan Juntos viene con una importante presencia en Casaballe desde hace años. De hecho, el primer lugar donde se inició el Plan Juntos fue en el asentamiento Primero de Mayo. Estamos en Unidad Casaballe, en el obrador del Plan Juntos. Ana Giles es trabajadora del área social y bueno, nos acercamos hasta aquí para que nos cuente un poco lo que están haciendo en la zona, los desafíos. Buen día, Ana, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo están? Bien, contanos qué es el Plan Juntos, qué están haciendo por acá. Bueno, bien, el Plan Juntos es un plan sociohabitacional. La idea en esta etapa del Plan Juntos, en nuestra nueva etapa del Plan Juntos, es trabajar además de la vivienda, poder trabajar todo lo que tiene que ver con lo comunitario, la participación ciudadana y la participación comunitaria. Entonces, en ese sentido, nosotros ahora estamos trabajando en Unidad Casaballe con 20 familias. Estas 20 familias se desprenden de una lista de espera que se fue generando a lo largo de los años, desde que Plan Juntos está acá en la zona. Justamente, ¿no? Que los vecinos puedan realmente ser parte del proceso, no solo de la construcción de su vivienda, sino del mejoramiento de su barrio y de sus condiciones de vida. Entonces, en ese sentido te decía, es esto, el intercambio con otros es sumamente importante y el intercambio en estos espacios, por ejemplo, en el espacio de encuentro de participantes, donde los participantes pueden decir qué es lo que falta, qué es lo que mejoraría la política y que desde la política se ponga cabeza a pensar en eso, ¿no? Bien, bien, bien, es bien. Como es como sumamente destacado. Bueno, y ahora, ¿qué es lo que comentan los vecinos que faltan? Bueno, no, en el primer encuentro de participantes, por ejemplo, que fue hace 2 años, ellos decían como que, bueno, era un grupo de vecinos que ya tenían como su vivienda bastante terminada, algunos ya habían accedido a la vivienda, entonces decían, bueno, pero ahora está este tema del trabajo, este tema de lo educativo. Entonces el plan Juntos se puso a pensar en eso y a buscar las maneras de cómo desde el Ministerio de Vivienda poder apoyar esas cosas. Entonces, bueno, hay toda una línea de trabajo que es para emprendimientos productivos y desde ahí se apoya a los vecinos que ya tienen algún emprendimiento. A veces, bueno, se buscan recursos y si no es a través de Dinesil, del Mides, que apoya con dinero o apoya los emprendimientos. También se hizo como convenios con Uruguay Trabaja para que pudieran pasar por su primera experiencia laboral. Es decir, bueno, a partir de eso que los vecinos dijeron, bueno, desde el Ministerio de Vivienda, en realidad se pone a pensar ¿no? Nos ponemos a pensar bien, en, bueno, bien, cómo bien, apoyar. Bueno. El jueves pasado se inició la demolición de la Torre 3 del pasaje 304 en Comunidad Misiones. Se prevé que la misma culmine en un plazo máximo de 5 días con retiro de escombros incluidos. La Intendencia de Montevideo realizó el lanzamiento del primer plan de gestión del riesgo. El mismo apunta a generar conciencia sobre el potencial riesgo de desastre y también a generar formas de estar preparados como ciudad para hacer frente ante una posible crisis. Casavalle de Pie también estuvo representado en el evento, hablando sobre las problemáticas de nuestra localidad y también sobre acciones que son necesarias desarrollar. Se realizó la muestra final anual en el Liceo 73 del barrio Bonomi. Actividades de ciencia, deporte y cultura formaron parte de la presentación de los alumnos. Bueno, estamos con Matías, adscrito de tercero acá en el Liceo 73. Matías, contanos, buenas tardes, ¿qué fue lo que estuvo sucediendo, lo que está terminando ahora? Bueno, muy buenas tardes, estamos acá en el Liceo 73 con la muestra final, justamente para mostrar un poquito los trabajos que realizaron los chiquilines, los trabajos que hicieron durante el año, las diferentes asignaturas, en los diferentes talleres. Está el taller de boxeo, por ejemplo, y hubo ahí una competencia, juegos con profesores de educación física y, bueno, las diferentes disciplinas. Trabajos que hicieron, maquetas comestibles, poesías y diversos trabajos, dibujos, láminas, etc. Bien, y hace poco tuvieron una muestra teatral, ¿verdad? En la calle. También estuvo en coordinación con el taller de taller y literatura, hicieron una muestra justamente con el taller de teatro y con la profesora Charlo de literatura, y la verdad estuvo muy bueno también. Bien, ¿y cuál es la reacción de los padres ante toda esta movida? Muy significativo, sabés que sobre todo acá en la tarde hemos visto la presencia de los padres, tíos, de toda la comunidad, participó mucha gente, trajeron mucha gente, que eso también está bueno porque es la idea, ¿no? La idea de esta muestra se llamaba justamente el Liceo 73 de muestra porque la idea era que visualizar y que, bueno, que la comunidad pueda ver los trabajos que los chiquilines hacen en el correr del año. Integrantes del anexo Casavalle de la Iglesia Bautista del Cerrito realizaron una jornada de limpieza y desmalezamiento en la esquina de Fosalba y Figari. Bueno, estamos acá con Gonzalo. Gonzalo, buenas tardes. Buenas tardes, ¿todo bien? Bien, comentame primero. Estamos acá en Fosalba y la otra es frente al Fosalba Liceo. Y San Martín, frente al Liceo 73. ¿Y vos formás parte de? De la comunidad cristiana de Bautista. ¿Bautista del Cerrito? Este es el anexo de la Iglesia Evangélica Bautista, que está ubicada ya en San Martín y Santa Ana. Bien, y los vemos que están cortando el pasto. Sí, hoy hicimos una jornada de mantenimiento también para, bueno, primero mantener a la iglesia, pero bueno, ya se ha visto que capaz que las personas que son del barrio ve que hay un poco de mugre, que crece el pasto. Claro. Y también mantener eso, ¿no? Para que se vea un poco más limpio también la zona. Claro. Y el perfil mejora también del barrio. Toda la comunidad. Mejora la comunidad, mejora a los que vienen y mejora a los que quieren también usar este espacio verde. Buenísimo. Otro día vamos a charlar más sobre, bueno, para que nos cuenten ¿Qué actividades tienen ustedes como comunidad? Claro que sí, mira, ya aprovechamos esta instancia porque este sábado vamos a tener una campaña de 2 a 4 de la tarde, de 2 a 3 para niños, juegos, y de 3 a 4 para toda la familia. Así que lo estamos esperando este sábado 16 de noviembre. Bueno, buenísimo, muchas gracias. Muchas gracias. Fieles católicos de Casavalle participaron de la peregrinación al Santuario de la Virgen de los 33. Delegaciones de la Parroquia El Salvador del barrio municipal y Nuestra Señora de Guadalupe del barrio Borro viajaron hasta la ciudad de Florida el pasado 11 de noviembre. El club Flores Palma fue sede de la Copa de Selecciones categoría 2008 en la fase clasificatoria. Bueno, estamos con... ¿Aquí? Andrea. ¿Tú sos mamá de la... De un niño 2007. 2007, bueno. ¿Qué? Te vemos que... vamos a contarle, porque está escuchando por la radio, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Estás haciendo tortas fritas, pasteles? Tortas fritas, pasteles, hamburguesas, chorizo, todo lo que es para sacar fondos para el club, ¿no? Bueno, ¿y por qué haces esto? Para que los niños tengan un futuro, ¿no? Y vengan y se diviertan, más que nada, que vengan y se diviertan y no estén en las calles. Bárbaro. Y vemos que alrededor tuyo hay una cantidad de gente también. ¿Cómo es esto del voluntariado? Y acá claro, cada categoría tiene su delegada y todas venimos y trabajamos para darle a los niños lo que necesiten. Está bien. ¿Cuánto tenemos acá? Muchas gracias. Tenemos acá a Lechuga. ¿Cómo me dijiste tu nombre? Miguel, escúchame. Estamos viendo, hace pocos días anunciamos que estaban de reforma y hoy ya vemos todo transformado. ¿Cómo se logró esto? Sí, todo en base cantina, ¿viste? Trabajando la clásica, la torta frita, el refresco, todo en base... ¿Esto financiado todo ustedes? Todo a pulmón. Buenísimo. Todo gracias a los padres, a la delegada que trabajan en conjunto, ¿viste? ¿Y qué van a hacer? ¿Fiestas acá? Sí, acá tenemos pensado hacer eventos, cumpleaños y eso, ¿viste? Más que nada, de repente, cuando se viene el invierno... No suspender una práctica y juntar a los gurises para hacerle una merienda, yo qué sé. Pasar la película. Claro, mirar una película, darle una leche, una fruta, algo. Buenísimo, juntar a los niños, más bien. Bueno, y estamos también presenciando un campeonato de selecciones del interior. Sí, estamos con campeonato de selección 2008, la parte de los nacionales. Nos visitan gente del interior, de Juan Lacase, Costa de Oro, Ciudad del Plata. ¿Ustedes están organizando el campeonato? Sí, nos tocó la suerte de tener el gusto de organizar el campeonato de selecciones, que nos tocó en la parte de Montevideo, nos tocó al club Malvin Alto, y de la parte de Piedras Blancas nos tocó a nosotros, Flores Palma. Bueno, ¿es la primera vez que lo hacen? No, ya es la tercera o cuarta vez ya que organizamos campeonato nacional. Buenísimo. Así que, ¿cuántas selecciones vinieron? Hoy están jugando cuatro. Cuatro. Muy bien, bueno, felicitaciones y arriba con ese trabajo. Bueno, muchas gracias. Voluntarias de Cruz Roja Uruguaya, filial Montevideo, continúan con su trabajo en nuestra localidad. Bueno, estamos acá con dos voluntarias de Cruz Roja. Mi nombre es Malú, de la filial de Montevideo. Hola, mi nombre es Anaí Balbuena y pertenezco a la Cruz Roja Uruguaya, la filial Montevideo. Bueno, estuvieron en dos actividades, en el Club Flores Palma y acá en la Plaza de San Martín y Antilla. Contanos, ¿qué es lo que están haciendo? Bueno, estamos viniendo durante el mes de noviembre a varios puntos de la localidad de Casavalle para hacer promoción sobre nuestra organización y sobre los próximos talleres que queremos realizar en diciembre sobre temas de salud de los más diversos y los que la población crean pertinentes. Y a la vez también hacemos controles de glicemia capilar, ¿tá? Y de... ¿Qué es eso? ¿Para qué no sabe? Bueno, la glicemia es el azúcar en sangre. Hacemos un pinchacito en el dedo que no molesta nada y es súper rápido y ya es una pesquisa, o sea, ya rápidamente pueden saber cómo están y después concurrir o no al médico según la gravedad que eso tenga. Está. ¿Y por qué es importante eso? Es importante para poder también nosotros saber realmente si tenemos o no tenemos la diabetes. Muchas de las veces no lo hacemos porque creemos que estamos bien, pero cuando lo realizamos damos la sorpresa que tenemos el azúcar elevado. Pero a su vez también estamos haciendo la toma de presión arterial para saber realmente la gente su presión alta o presión baja y también para que ellos puedan concurrir a un centro de salud. Bueno, pueden buscarnos en las páginas de Facebook con el nombre Cruz Roja Uruguaya Filial Montevideo o en la página de Instagram con el mismo nombre o a través de un número de contacto 098-746347 y pueden hablarnos de, bueno, de qué temas de salud ven en su zona, en su barrio de Casavalle y ahí a partir de eso podemos empezar a trabajar también. Y con gran marco de público se presentó el grupo murguero La del Collazo en el mercado agrícola de Montevideo. El grupo está integrado por los hermanos Eduardo y Néstor Rodríguez y también por Juan Fleitas, el Juancho, entre otras voces históricas del carnaval uruguayo. Ya para finalizar nuestra edición, escuchamos parte de lo que fue la presentación de La del Collazo y también charlamos con estos tres vecinos que además integraron la murga La Soñada. Bueno, estamos con Eduardo, Néstor y Juancho, integrantes de La del Collazo, pero que aparte son vecinos de Casavalle. ¿Cuántos salieron a La Soñada? ¿Dos o los tres? Los tres. Los tres salieron a La Soñada. Y bueno, ¿qué significa para ustedes hoy por hoy estar en esta selección de murgueros? Porque la verdad que eso, felicitaciones, un gustazo escucharlo. No, vale, para nosotros un placer, la verdad que estar con historia, con historia viva del carnaval, ¿no? Tenemos gente que tiene 50 años de carnaval. Nosotros como quien dice somos lo más jovencito. Lo más joven, claro, la verdad que felicitaciones. ¿Y vos, Néstor, este año salís? La murga consecuente, sí. Pero, ¿qué significa para vos esto? ¿Y qué te parece? Salir, por ejemplo, con estos veteranos es como jugar en Peñarol en primera, más o menos. Y, claro. Y imagínate, tienen más años de carnaval que se estaba armando a ladrillo el Teatro Grande y ya estaban ellos cantando. Y igual, ¿no? Te puedes imaginar, no, un placer enorme. Bueno, ¿y vos, Eduardo? Un placer, lo mismo que Juancho y que Néstor. Nos sentimos felices y tratar de brindar el espectáculo que hacemos siempre. Buenísimo. Lo viste vos hace poquito de rato. Bueno, un saludo para la gente acá. Un saludo del barrio de Casavalle y bueno, que apoyen a los gurises del barrio también que quieren salir a hacer algo. Bueno, vamos. Muchas gracias. Vamos arriba. Les recordamos que para mantenerse al tanto de todas las novedades que van surgiendo en Casavalle, en el día a día, pueden hacerlo desde las redes sociales de Casavalle de Pie. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en YouTube. También si quieren comunicarse con nosotros por WhatsApp, pueden enviarnos un mensaje de texto al 099-425-965. Es todo por ahora, que tengan una muy buena semana. Les mandamos un abrazo, gracias por la audiencia y gracias también a FM del Carmen y a FM San Lorenzo por la difusión de este noticiero. Chao.